Quiero cantar esta canción que me acuerda mucho a mi país, República Dominicana. Es un poco especial. Se quema el que juega con fuego. La calle no deja nada bueno. No diga que nadie le dijo. ¿Cómo? Que te dio mis hijos. Se quema el que juega con fuego. La calle no deja nada bueno. No diga que nadie le dijo. Porque te dio mis hijos. Tengo la neta pa' todo el que se sobre. Jarabe pico pa'l rico y pa'l pobre. Pa' los rabiosos que en la calle se corren. Mi Dios tiene reglas pa' que no se... La calle está más caliente que nunca. Si tú mandas moca, viene un pillo y te la unta. Los menores meten mano y sin pregunta te dejan boca abierta y con los pelos de punta. Algunos motoristas ubicando en la acera. Que pase una mujer pa' tumbarle la cartera. Los tigres del punto como los carniceros. Con machete y pistola por si se arma un juidero. Y los de arriba, los de cuellito blanco. Los que tienen pa' gastar y pa' guardar en los bancos. Tú los ves figureando en las revistas sociales. No tracan ni roban, pero son iguales. Es cara a la patilla X que entra por su boca. Rebelde tapado que no mata ni una boca. La música sin letra lo deja acelerado. Y los ojos como el chapulín colorado. ¿Cómo es? Se quema el que juega con fuego. La calle no deja nada bueno. No diga que... Todo el mundo haga eso conmigo. Busquen de Dios mis hijos. ¿Esto? Se quema el que juega con fuego. La calle no deja nada bueno. No diga que nadie le dijo. ¿Cómo? Perecejito, el hijo de fulana. Lo agarraron preso hace un par de semanas. Yo tenía como un año dándole consejo. Pero él pensaba que eran cuentos viejos. Lo ubicaron saliendo de su casa. Y lo atraparon con las manos en la masa. Ahora se pasa mandándome a buscar a la cárcel de Najayo y que le vaya a predicar. Y la Chori, la hija de Paranganita, la que le encanta enseñar la barriguita, calentó a dos zorros bailándole el perreo. Y cuando pasó el party le fue bien feo. La metieron del camino y la metieron pa' los matorrales. Y la abusaron como animales, hey. Esa misma noche su hermana la invitó, ¿pa' dónde? Pa' la iglesia y ella dijo que no. Los zorros andan sueltos y la Chori está sufriendo. Y la barriguita día a día está creciendo. Y por eso se lamenta su madre. Va a tener un nieto y no sabe quién es el padre. Como es, se quema el que juega con fuego. La calle no deja nada bueno. No digan que nadie. Con el dedito, busquen de Dios mis hijos. Se quema el que juega con fuego. La calle no deja nada bueno. No digan que nadie le dijo. ¿Cómo? Mengano ya va pa' 7 años preso. Él dice que no hizo nada pa' ganarse eso. Todo el mundo dice que es un tipo tranquilo, pero andaba en un carro que encontrar 3 kilos. Su panita lo invitó pa' dar una vuelta pa' el oriente, pa' ubicar a la mujer en el ambiente. Y de repente, una persecución, se encontraron a la gente de la dirección. Es que en los coros de la calle solo se pegan fracasos. Balazo y machetazo, batazo y botellazo. Lo aconsejo con canciones y no me hacen caso. Se creen que el cristiano es un pariguayazo. Sepa que donde usted compra, ya yo compré. Por donde usted camina, yo caminé. Pero llegué a la frater y me quedé. Y en el coro en Guatemala yo me quedé. A los que andan en la calle rebosado de flow. Que se desnudan en la lingua para robarse el show. Riquito y pobre, con fuego no juegue. Busquen de Cristo pa' que no se queme. Se quema el que juega con fuego. La calle no diga. No digan que nadie le dijo. ¿Cómo? Busquen de Dios mis hijos. Se quema el que juega con fuego. La calle no deja nada bueno. No digan que nadie le dijo. Y a los que le queden fuerza todavía, que me den un grito de guerra, de júbilo, de leones, de guantemaltecos.